Reciban un cordial saludo, todas y todos. Gracias por visitarnos. Mi nombre es Julio Aguilar, director de Wave Radio, y estoy aquí para presentarles una entrevista realizada a la agrupación argentina Mastifal. Comencemos con el siguiente tema de su nuevo disco llamado Desde las Tinieblas. El tema en cuestión se llama Destino. Tema destino del disco de Mastifal llamado Desde las Tinieblas. Tenemos aquí al señor Diego Conte, guitarrista y fundador de la banda. Comenzamos con la siguiente pregunta, Diego. ¿Cómo nace el nombre de la banda y por iniciativa de quién? Bueno, el nombre de la banda sale de un libro mitológico que se llama Diccionario de los Infiernos, del autor Colin de Plans, y bueno, lo traímos ese libro cuando se formó la banda en enero de 1995, y la persona que encontró el nombre y después nos gustó fue Andrés, que era el bajista en ese momento. El Mastiffal significa príncipe de los demonios. Bien, ¿cuál es el concepto detrás de Mastiffal y cuál es el secreto que guardan sus mensajes, o más bien sus letras? Con respecto al mensaje de la banda, de las letras, nosotros tratamos de reflejar más o menos las vivencias diarias de cada uno, o lo que vemos del entorno que nos rodea, de la sociedad que nos rodea. Algunas letras son muy claras y directas, y hay otras letras que no son tan directas, que tienen una parte muy metafórica, y bueno, la interpretación está a cargo del oyente. Bueno, antes de continuar con la entrevista, vamos a escuchar una canción más del disco Desde las Tinieblas. El tema se llama Nuevo Mundo Artificial. Ya no puedo ser anzuelo de bendición. teníamos anteriormente era la canción Nuevo Mundo Artificial. Y bueno, Diego, continuamos con la entrevista. Háblanos un poco del proceso creativo de Mastiffal. ¿Primero escriben las canciones y luego montan la música o viceversa? ¿Sobre quién cae el mayor peso? Al momento de crear los temas, en realidad lo que hacemos, cada cual lleva sus bases y entre todos las armamos, las pulimos, damos la idea de la base en sí del tema, y después a eso le acoplamos la letra, si ya está o la creamos especialmente para ese tema, pero principalmente primero armamos la música y después le adaptamos la letra en sí. Al momento de crear las letras, el mayor peso cae sobre Miguel, que es el cantante. Él es el que compone principalmente las letras, pero también compone Rubén, el baterista. En lo que a letras se refiere, cae sobre ellos dos. Después, en lo que es a las bases, normalmente las armamos entre Matías y yo, y si no, las armamos entre todos en la misma sala. Uno va tirando ideas y vamos viendo qué sale. Si nos gusta, queda, y si no, se descarta. Bien, Diego, háblanos un poco acerca de la escena argentina. ¿Qué tan difícil es el desarrollo de una banda del calibre de ustedes? ¿Y cómo ha reaccionado el público ante la propuesta musical que representa Mastiffal? Bueno, en cuanto a la escena argentina, es muy grande, hay muchísimas bandas. El tema que, con los problemas económicos que pasa el país, es muy muy difícil llevar a cabo un recital y tener una banda en sí, porque acá nadie gana dinero por tocar, al contrario, normalmente uno tiene que vender entradas, hacerse su propia publicidad, lo cual requiere un gasto bastante grande y no siempre se puede recuperar, porque también tenés que contar si el mismo día tocan otras bandas o no, la gente no tiene mucho dinero, entonces por ahí hay veces que no sale a recitales. Eso en cuanto a la escena en sí, a lo que sería tener una banda. Después hay un montón de bandas buenísimas, hay recitales casi todos los fines de semana y el público responde bastante bien, aunque hay un porcentaje mayor de gente que escucha heavy tradicional y no tanto música extrema como thrash o death metal, pero la escena es bastante grande. La principal contra que tenemos es la parte económica, porque bueno, como yo te decía, hacer un show, montar un show, requiere alquilar el lugar, luz, sonido, seguridad, transporte para los equipos, publicidad, lo cual después implica que hay que cobrar una entrada por ahí un poco elevada y la gente no tiene dinero para pagarla, así que se complica un poco, pero bueno, nosotros venimos peleando hace 9 años y estamos en un momento muy bueno, porque con el nuevo disco, bueno, se nos abrieron un montón de puertas, tenemos mucha más convocatoria, así que por suerte a nosotros nos está yendo bastante bien. Bueno, en cuanto a la respuesta del nuevo material nuestro, fue la verdad que excelente, porque bueno, trabajamos muchísimo en este disco y logramos un sonido mucho mucho mejor que el disco anterior. La composición también varió mucho a favor. Con bueno, los cambios de integrantes que tuvimos, eso implicó nuevas influencias, lo cual hoy por hoy estamos más consolidados, somos quinteto, ahora tenemos 2 guitarras que hacen solos, la voz independiente, o sea que no tiene que andar prestando atención a una guitarra como para desempeñar bien el papel de la voz. Y bueno, tenemos temas bastante variados, siempre entre las raíces de thrash, con los toques death metal, black metal, heavy tradicional, así que todo esto hizo que el disco sea muy bien recibido por la gente y por los medios. Muy bien, vamos a hacer otra pausa para escuchar la siguiente canción. El título de esta canción es En las entrañas del apocalipsis. acabamos de escuchar era el tema En las entrañas del apocalipsis, perteneciente al nuevo trabajo de Mastiffal, titulado Desde las tinieblas. Continuamos, Diego. En Venezuela es muy sabido lo buenas que pueden ser las agrupaciones argentinas. Es más, gente no solo como Rata Blanca, sino también como Renacer o Parcas, solo por mencionar un par, son ya harto conocidos por el público venezolano underground. ¿Con cuántas bandas importantes de la escena argentina han compartido? ¿Y con cuántas bandas de la escena mundial les gustaría compartir? Bueno, como te decía, bandas hay un montón y muchísimas, muchísimas buenas. Por suerte hemos podido tocar con Nepal, Visceral, Malón, Simbiosis, Orcas, Avernal, Saurón, Renacer, Serpentor, y así la lista sería interminable. Hemos tocado con más de 200 bandas de acá de la escena nacional. Tocamos con Slowawen y de Paraguay. Ahora en junio vamos a tocar con Cannibal Corpse, que nos visita otra vez acá en Argentina. Bueno, somos teloneros, somos la banda que cierra el show antes de Cannibal Corpse. Vamos a tocar también con Letal, que se vuelve a juntar. Y bueno, yo creo que de bandas nacionales las únicas que nos quedaría compartir escenario es Alma Fuerte y Animal. Después con el resto tocamos con casi todos. Y bueno, de bandas extranjeras nos gustaría poder tocar con Arch Enemy, In Flames y bueno, de todas esas bandas europeas que nunca van a venir a nuestro país, o por lo menos no por ahora. Y bueno, igual nos gustaría tocar con todas las bandas que se pueda, en todos los lados que se pueda. O sea, queremos difundir nuestra música por todos lados. Muy bien, ¿cómo definen a Mastiffal a nivel de estilo, mensaje, imagen, etcétera? Bueno, en cuanto al estilo, no sabría decirte bien porque no estamos encasillados en un estilo en particular. Lo que hacemos es thrash metal con algunas partes death metal, otras partes black metal, heavy tradicional. O sea, mezclamos un poquito de todas las influencias que tenemos, ¿no? No estamos encasillados en un estilo específico. En cuanto al mensaje, bueno, tratamos de decir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vemos. O sea, hay muchas letras que son de corte netamente social. Y en cuanto a la imagen de la banda en vivo, tratamos de estar todos vestidos igual, de negro, por ahí con camisa. O sea, dar una imagen sobria, profesional. Y bueno, ni hablar del sonido, tratamos de sonar siempre lo mejor posible. Muy bien, antes de continuar, Diego, voy a presentar un par de temas del disco. Se llaman Paredes Sangrientas y seguidamente escucharíamos el tema En Soledad. El odio de la humanidad. Esto es Aiguaz Radio. Continuamos con la entrevista a los argentinos Mastiffal. Teníamos anteriormente el tema Paredes Sangrientas y seguidamente En Soledad. Amigo Diego, vamos a continuar entonces. ¿Podrías hablarnos de las canciones que integran este CD? Bueno, en cuanto a las canciones de nuestro nuevo disco, tenemos 14 temas en total en el disco. El primero es una introducción con guitarras acústicas y teclados. Después tenemos el tema Destino, que es un tema trash con toques dead, que habla de, bueno, cuando Rubén, el baterista nuestro, se tuvo que ir a vivir a España por un tiempo, y al volver escribió esta letra de lo que él vivió al tener que emigrar hacia otro país. Después tenemos el tema que le da título al disco, que es Desde las Tinieblas, que es un tema que tiene otra afinación, porque en este disco variamos la afinación, tenemos temas grabados en sí y temas grabados en mi. Es un tema más death metal clásico, melódico. Bueno, después hay otro tema, Tumbas, que es de heavy tradicional. Está el tema En la Tierra Desierta, que es una onda power metal con voces dead. Después, bueno, hay, la verdad que de todo un poco, son 14 temas que, como yo te dije, tienen las raíces del thrash metal con algunos toques black, dead, según el tema. Después está, bueno, el tema que le da nombre a nuestro primer video así profesional, el videoclip, que está incluido en el disco, en un track interactivo, que es En las Entrañas del Apocalipsis, que, bueno, el video lo grabamos en versión en inglés. Después estaremos con el tema Sol Negro, que es una onda así de metal melódico, de In Flames. Es bastante variado, yo creo que tendrían que escuchar el disco entero como para poder dar una opinión, porque son 14 temas y casi todos son diferentes. ¿Los integrantes de Mastiffal vienen de agrupaciones anteriores? ¿Qué influencias musicales tienen cada uno y de qué manera se dejan ver estas en el estilo de la banda? Bueno, en cuanto a los deseos que nos gustaría que se nos cumplieran, bueno, principalmente poder vivir de nuestra música, ya que hace 9 años que estamos luchando, que estamos mejorando día a día, y bueno, todo esto lo podemos lograr gracias a que tenemos trabajos paralelos, los cuales nos insumen muchísimo tiempo, nos quitan horas de práctica, horas de ensayo. O sea, el principal deseo sería poder vivir de nuestra música. Y otra de las cosas sería, bueno, poder salir a tocar y llevar nuestra música por todo el mundo. Después el resto creo que se está dando todo de a poco, pero se está dando. Bien, antes de continuar, el siguiente tema que vamos a presentar se llama Herejía. Thank you. que acabamos de escuchar es el tema Herejías, perteneciente al disco Desde las Tinieblas, álbum que nos mandó Mastifal para este especial. Para continuar, bueno, Diego, dinos, de poder concedérseles tres deseos, ¿cuáles serían estos? Bueno, en cuanto a los deseos que nos gustaría que se nos cumplieran, bueno, principalmente poder vivir de nuestra música, ya que hace 9 años que estamos escuchando, que estamos mejorando día a día, y bueno, todo esto lo podemos lograr gracias a que tenemos trabajos paralelos, los cuales nos consumen muchísimo tiempo, nos quitan horas de práctica, horas de ensayo. O sea, el principal deseo sería poder vivir de nuestra música. Y otra de las cosas sería, bueno, poder salir a tocar y llevar nuestra música por todo el mundo. Después el resto creo que se está dando todo de a poco, pero se está dando. ¿Hasta ahora cuál ha sido el mejor momento en la carrera de Mastifal? ¿O está aún el mejor momento por llegar? Bueno, momentos buenos hubo montones. Pues imagínate que en todos estos años hemos pasado por un montón de experiencias. Pero yo creo que lo mejor se está dando ahora y cada vez va mejorando más gracias al nuevo disco que viene bárbaro y a todos los proyectos que tenemos, ya que estamos por editar el disco en Europa y si va todo bien, en el contrato que vamos a hacer va a ser por 2 discos más, así que creo que va todo mejorando muchísimo. Bien, estamos entrevistando a la agrupación argentina Mastifal y vamos a continuar con el siguiente tema que se llama Tumbas. Bien, lo que teníamos anteriormente era el tema llamado tumbas. Ya que conocemos un poco más el estilo de Mastiffal, Diego, dime una cosa, ¿qué prefieren? ¿El feeling o la velocidad? ¿Y por qué? Bueno, lo que nosotros queremos lograr es una mezcla de las dos, ¿no? O sea, nos gusta el feeling, poder tocar bien, prolijo, parejo, pero en vivo normalmente la adrenalina te hace tocar muchísimo más veloz. Entonces tratamos de regular todo a una mezcla que no sea ni demasiado feeling y quede todo lento, ni demasiado veloz de que se empiece a no entenderse nada. O sea, lo que tratamos es eso, o sea, vamos lo más veloz posible tratando de ser lo más prolijo posible. ¿Hasta dónde piensan llevar su música? Bueno, como ya te dije antes, lo que tenemos en mente es tratar de llevar nuestra música hasta el último rincón del planeta. Obviamente no sé si se va a poder lograr, pero por lo menos tenemos toda la fuerza y la energía como para intentarlo. Bueno, Diego, se nos acabó el tiempo. Realmente estoy muy satisfecho porque me hayas permitido hacerte esta entrevista. Es todo un honor. Quiero aprovechar para pedirte unas palabras para con el público venezolano y el resto del mundo. Por favor, nosotros estamos agradecidos por este espacio que nos brindas y para poder dar a conocer nuestra música en tu país. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Lo único que les pido es que apoyen al metal sudamericano y compren los discos, porque con la piratería lo único que se logra es que la banda se muera al no poder recuperar las inversiones que hace. Así que bueno, les dejo la dirección de nuestra página www.mastiffal.com.ar. Ahí van a poder encontrar el video, algunos MP3, tablaturas, comentarios, fotos, toda la información de la banda actualizado día a día. Y bueno, me despido, muchas gracias a todos y espero que les guste nuestro material. Muchísimas gracias por este espacio. Ok, bueno, esto fue la entrevista a Mastiffal. Muchas gracias por visitar la página. Estuvo hoy en los controles el señor Frank Fiore y les habló Julio Aguilar. Cualquier contacto conmigo, escriban a julioaguilar@webradio.com.be. Hasta luego. Esto es Aguas Radio. Yeah. copiloto automático.